Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando Julio Pardo. Aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi, y en la compañía de Rosaura Barletta. Buenas tardes, buenas noches, Ro, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Luis? Muy bien, cansado. ¿Con novedades? Algunas, sí. Y bueno, hoy hizo mucho calor. Hoy hizo mucho calor, sí, me calciné arriba del colectivo, no veo la hora de pegarme una ducha, te digo la verdad. Sí, hacía, yo también llegué a casa a las dos y pico, comí y me puse a hacer algo, trabajar, y después dije, no hay que abusar del trabajo, me fui a recostar un rato, a leer, que hacía rato que estoy leyendo un librito y lo voy leyendo de a poquito. Y dije, bueno, me siento media hora tranquilo en el sol, pero después picaba mucho el sol, ¿eh? Sí, estaba fuerte. Tuve que ir, sí. Así que bueno, hoy vamos a empezar el programa. ¿Vos tenés alguna entrevista? Sí, tenemos. En un ratito vamos a entrevistar a Nicolás Lucero. Seguramente a nuestros oyentes no les va a sonar el nombre porque no es ninguna personalidad destacada en el ámbito de los medios de comunicación, o no lo era hasta que fue detenido por un tuit. El tuit que Nicolás Lucero escribió es una canción de cancha a la cual le puso el nombre Macri. Y la frase es, Macri, te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal. Ahora voy a ir presa yo por enunciar la frase al aire. Claro. Bueno, Nicolás fue detenido por amenazar al presidente. Lo liberaron hoy y seguramente nos va a contar, bueno, qué fue el tiempo de calvario que vivió. Y además es bastante particular la situación porque Nicolás no es una persona vinculada a la vida política o con una participación en ese sentido. Simplemente fue casi un chiste el tuit que hizo. Y además es llamativo porque en las redes sociales lo primero que se empezó a circular cuando se supo de la detención de Nicolás fue una gran cantidad de amenazas a otras personas, a políticos de la oposición, de muerte, de violación, de todos los tipos de amenazas que te imagines, de, bueno, personas que por supuesto no fueron detenidas, como Nicolás, que escribió un tuit contra Mauricio Macri. Bueno, además hubo varias novedades. Hace un ratito nos enteramos que se murió Mario Das Neves, el gobernador de Chubut. Sí. ¿Está consternada la operadora? Sí, ¿querés ir al velorio? Sí, Nati. Te dejamos, poné en piloto automático y anda. sí, estaba mal de salud ya. Sí, ya desde agosto estaba de licencia. Pero yo hoy recordaba que creo que una de las últimas declaraciones que hizo públicas no hace mucho fue para defenestrar a los mapuches y a Maldonado, si mal no recuerdo. Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, Das Neves es el gobernador que vamos a tratar de recordar, no voy a recordar el año, pero tuvo un episodio de violencia policial importantísimo durante 8 días, durante los que declaró estado de sitio, no en la provincia de Chubut, sino en una ciudad donde no solo se cometieron actos de gatillo fácil, sino que fueron detenidas arbitrariamente una gran cantidad de personas, pueblos originarios. Pero bueno, hoy ha muerto. Además, el ministro Duhovne hizo un preanuncio en relación a la propuesta de reforma previsional. También empezó a circular un borrador de propuesta del gobierno para la reforma laboral. Todos los analistas posibles de este borrador de reforma laboral coinciden en que hay una serie de avasallamientos importantes a los derechos de los trabajadores, sobre todo en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, fue la segunda jornada de juicio, ¿no? Contra los trabajadores de perfil. Sí, que nosotros el martes pasado charlamos con uno de los delegados que está inculpado, con Rubén Joffrin. Son 6 en total. Yo estuve ayer y hoy en la audiencia, así que después vamos a comentar un poquitito lo que pasó. Hoy la parte querellante, la fiscalía, porque tampoco hay una. La denuncia no fue hecha por ninguna de las autoridades del editorial Perfil, la tomó el fiscal. Hoy atestiguaron 10 personas llevadas por o propuestas por la fiscalía y uno por parte de la defensa, que justamente es el abogado León Pasic, que es además abogado laboralista y es el abogado que la editorial, la comisión interna del diario Perfil, entre otros, comisión interna, lo tienen a él como abogado, ¿no? Y además también, bueno, León Pasic es abogado del sindicato de prensa, el SIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires. Así que bueno, tenemos algunos audios, después al final de la audiencia de hoy, charlamos unos minutitos con los abogados defensores y bueno, después comentaremos un poco lo que se pudo ver en este juicio tan armado como para. Mirá que tiene 4 años, ¿eh? Fue el 31. Los hechos se sucedieron el 31 de 2013, 4 años. Hoy, justo 4 años, claro, Claro. 31 de octubre. Y bueno, nada, fue tenerlos ahí en la picota durante 4 años a 6 trabajadores y aparte dirigentes sindicales, ¿no? Sí, es además un sabemos que todo lo que tiene que ver con fallos judiciales entra jurisprudencia para el futuro y además entra precedentes políticos, ¿no? Así que ojalá que este juicio termine en una absolución, pues si no sería realmente escandaloso. Sí. Bueno, y después, bueno, veremos si hay algunos comentarios, algunos temas también que andan dando vuelta por Tenemos la ciudad. al ministro, nuevo ministro de Agricultura, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Así es. Sí, así es. Tenemos Me enteré nuevo. que el último presidente de la Sociedad Rural Argentina, que fue ministro de Agricultura, fue durante la presidencia de Agustín P. Justo en 1933. Mira vos. Así que estamos batiendo un nuevo récord. Viene bien. Y también tenemos nuevo ministro de Salud. Lo eyectaron a Lemus. Que fue también ministro de Salud acá en la Ciudad de Buenos Aires, que también lo eyectaron. En realidad, en el currículum de Lemus, porque todo el mundo que conoce la parte de salud de Buenos Aires y de la nación, en general, todo el mundo opina, ahí hay uniformidad, de inútil para abajo, más o menos viene parejito con todo. La única virtud que tiene Lemus es haberlo salvado a Macri cuando se trabó el bigote. ¿Sabés cómo es la No, anécdota? no sé cómo es la anécdota. Claro, sí, hace unos años él estaba en una fiesta y estaba Lemus, y creo que tenía un bigote postizo, una cosa así, Macri, y se atragantó con el bigote ese y casi se muere, y bueno, Lemus lo salvó haciéndole, no sé, respiración, golpeándolo, la cuestión que el tipo lo salvó. Y a partir de ahí se hicieron grandes amigos. Entonces, la virtud de Lemus, la única virtud como profesional es haberle salvado la vida. Va, no sé si fue una virtud, fue un error, pero bueno. Uy. No digas, no digas. Uy, se me escapó. Así que, bueno, lo que no me acuerdo ahora el nombre, después vamos a buscar el nombre del nuevo ministro de Salud. Tendríamos que volver a hablar en algún momento o en nuestro programa o en el programa Hoy Mortales con Cristina Varela, con el ex viceministro de la Nación, Mario Rovere, que también lo entrevistamos los otros días, a ver cuál es la opinión que tiene él. Supuestamente es un médico sanitarista, por lo que escuché hoy. Así que, bueno, después vamos a seguir con el tema. Y nos quedan. Nada, vamos Nati con una pausa y sí, vamos a hacer con un temita musical que le dejé ahora a Nati para la próxima tanda, porque ayer falleció Daniel Biglietti, Sí. el uruguayo tan reconocido, a mí me gustaba muchísimo cuando trataba de verlo siempre cuando venía acá a la Argentina. Me acuerdo que una de las primeras veces que lo vi fue en los primeros meses de la apertura democrática, que vino y dio un recital en el Parque Centenario. Se caía el Parque Centenario, impresionante lo que la gente que había ahí. No me acuerdo si fue en el 84, 85, por ahí. Y después cada vez que venía trataba de verlo cuando podía ir a verlo. Me gustaba mucho. Así que bueno, en algún momentito después del programa vamos a escuchar un par de temas de Biglietti. Para recordarlo es una pena, ¿no? Biglietti cantó, bueno, además cantó con Serrat, ahí también musicalizó poemas de Mario Benedetti, también incluso con Mario Benedetti mismo, algunas veces hizo algunos espectáculos. Bueno, vamos entonces, Nati, hacemos una pausita y volvemos. Dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegril. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos vanas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó. De paso dolido, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies. Y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel. Esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Comentábamos, sí, que ayer iniciaron el juicio a los 6 delegados del diario Perfil. Ya vengo, estaba buscando el papelito porque no me acuerdo el nombre de todos los que están acusados. Rubén Schoffrin, que es además de delegado secretario adjunto del CIPREVA, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quintana, ¿sí? Todos trabajadores de prensa y periodistas de la editorial Perfil. Como habíamos dicho, la causa se inició a fines de ahora, pero la causa viene del año 2013, ¿no? ayer antes del inicio de la audiencia, allí en Comodoro Py, bueno, hubo presencia de muchos dirigentes sindicales, delegados de distintos sectores, del SUTNA, del Ministerio de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, AGD, UBA, diputados nacionales, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, como, bueno, estuvo Marcelo Ramal, estuvo Laura Marrón, estuvo Bilardo de Autodeterminación y Libertad. Y vamos a escuchar dos audios. Uno, el primero es antes de entrar, de justamente Rubén Joffrin, porque hablaron varios, se hizo una pequeña radio abierta, de Rubén Joffrin, un audio donde, bueno, un poco explica los motivos de este juicio. Vamos a escucharlo. ¿Qué se juega exactamente en esta causa? Porque se da una paradoja que es importante que marquemos y se la vamos a señalar hoy al juez de la causa. Y es la siguiente. Nosotros, los inocentes, los delegados que fuimos al paro de actividades defendiendo derechos consagrados en las leyes, defendiendo nuestro estatuto del periodista profesional, defendiendo la libertad sindical, estamos en el banquillo de los acusados. Y aquellos que vienen como testigos de la acusación por parte de la patronal, los culpables, están atacándonos. Tenemos que en este juicio dar vuelta a la situación. Tenemos que en este juicio demostrar, como lo hemos hecho a lo largo de estos largos 4 años, que se ha montado una parodia de juicio, que ha habido una justicia adicta a las presiones de los medios de comunicación para jodernos, para atacar el derecho de huelga. ¿De dónde se vio que a periodistas que fuimos al paro se nos acusa de violar la libertad de expresión? ¿Por qué no le dicen que violaron la libertad de expresión y la libertad de prensa a los dueños de la Nación cuando aquel 11 de noviembre de 2015 sacaron ese editorial monstruoso y deplorable que hablaba de la liberación de los genocidas porque eran viejitos? Y que una asamblea general donde desde Hugo Alconadamón hasta el último de los compañeros repudió en forma unánime diciendo esa editorial no nos representa. Bueno, esto era lo que decía Joffrin antes de iniciarse el juicio ayer a las 9 de la mañana. Y bueno, ellos el primer día de la audiencia, ellos estuvieron allí declarando, ¿no? Les tocó el turno a ellos. Y a la salida, más o menos explicaba lo que había sido la audiencia y no explicó todo porque estuvieron ahí. No fue tan tarde, porque habían anunciado que podían terminar a la 1 de la tarde y 11:30 ya estaban afuera, así que fue más bien corto. Y él explicaba así entonces lo que había sido la primera jornada de la audiencia. Hemos estado en el juicio hoy, hemos declarado en el juicio hoy, hemos dicho que los culpables de un crimen contra los trabajadores de prensa, porque despidieron trabajadores un día sagrado para un gremio como el nuestro, que se precia de la democracia sindical, que no tiene las urnas llenas de votos antes de empezar las elecciones, sino que consagra a sus delegados sobre la base de una selección de los mejores compañeros dispuestos a luchar. Dijimos que esos acusadores venían acá hoy y van a desfilar mañana como testigos de la parte acusadora. Y nosotros, los inocentes, los que defendimos los derechos consagrados en la ley, defendimos nuestro estatuto y nuestro convenio, estamos acá en el banquillo de los acusados. venimos aquí a dar vuelta a la tortilla y acusar a quien corresponde que se tiene que acusar, y le hemos planteado al juez Walter Candela, el juez que lleva adelante este juicio, y le hemos planteado al señor fiscal que esta acusación es inverosímil, que durante 4 años Perfil intentó condicionarnos, que es una actitud revanchista porque perdió sus posiciones frente a la justicia laboral en el Ministerio de Trabajo y, lo que es más importante, entre los trabajadores de prensa de la editorial Perfil. Bien, esto entonces era lo que ayer al final de la primera jornada de la audiencia comentaban los delegados de prensa en representación Rubén Joffrin, ¿no? Hoy le tocó el turno a los testigos que presentó la Fiscalía, porque como nos había contado, vos recordás, ¿no?, Joffrin, sí. En realidad la acusación no es por parte de la patronal, no hubo denuncia. Claro, es una actuación de oficio, digamos, de la Fiscalía. De la Fiscalía, tomó la causa la Fiscalía, presenta a la Fiscalía testigos, y bueno, el primero que participó fue el actual director de Recursos Humanos, en ese momento era el gerente de Recursos Humanos. Tengo que decir que se escuchaba muy mal. El presidente del tribunal, yo no sé si no se daba cuenta o no le importaba, porque aparte él, cada vez que le tomaba la declaración a los testigos, cuando le tenían que preguntar algo, hablaba tan bajito que no se escuchaba nada, así viste, como yo te estoy hablando ahora. Así, uh-huh. Así. Entonces, lo que estábamos atrás no escuchábamos nada. Claro. Es más, los abogados defensores le tenían que decir a cada rato a los testigos que por favor hablaran más fuerte, porque estaban enfrentados el fiscal y los abogados defensores, y el testigo en el medio, en el banquito y enfrente del tribunal. Sí. Pero cuando el fiscal le preguntaba, el tipo doblaba la cabeza para la derecha y no hablaba al fiscal, y no, el problema es que no había micrófono, era inaudito, estaban los parlantes, estaba todo y no había micrófono. Como a la hora se avivaron de que había un micrófono arriba de la mesa del tribunal, uh-huh, donde estaba el presidente, y se lo acercaron para ver si podían hablar, y no tenía audio. Uh-huh. O sea, nada. Cuando se volvió de un cuarto intermedio de 15 minutos, habían puesto un atril para que el testigo que estaba sentado tuviera el micrófono ahí cerquita. Dijimos, bueno, bárbaro, ahora se va a escuchar perfecto. No se escuchaba nada. Primero, porque el micrófono estaba al volumen re bajo. Y segundo, porque ya era instintivo, cada vez que le preguntaba el fiscal o los defensores, miraban, los tipos miraban por uno y para el otro, claro, y no se enfrentaban al micrófono. Entonces hubo uno solo que más o menos se le escuchó claro. Si no, tenías que hacer un esfuerzo muy grande para poder, por ejemplo, hubo algunos que ni siquiera pude anotar en los nombres, porque cuando el presidente del tribunal le preguntaba el nombre y apellido, lo decían tan bajo que no se le entendía, no se entendía qué decía. Pero bueno, eso es para, digo, esperemos que mañana se aviven y pongan un equipo de audio mejor. Encima estaban dos grandes equipos de aire acondicionado prendido en la sala, que hacían ruido, lo teníamos abajo nuestro, peor todavía para escucharlo. O sea que la justicia, aparte de fallar mal, funciona mal. Claro. Bueno, ya lo sabíamos eso, sí, que funciona mal, ¿no? En todo sentido, hasta en la infraestructura funciona mal. Sí. Bueno, cuando fue el juicio por las torturas a Luciano, las audiencias se tuvieron que hacer en la Unión Industrial de La Matanza, en la sede de la Unión Industrial de La Matanza, pues no había salas de audiencias habilitadas, digamos, para la gran cantidad de público que, claro, que sí, tenía, sí, sí. Y bueno, fue una cosa bastante bizarra. Sí, sí, sí. Bueno, vos fíjate que yo he estado siguiendo un par de veces el juicio a la CNU, los tribunales de La Plata, si bien también son tribunales federales, pero ahí está todo 10 puntos. Claro. Y micrófono, cámara de televisión filmando, pantallas que vos tenés enfrente para mirar, tanto adentro como afuera de la sala de audiencias, unos micrófonos bárbaros, se escucha 10 puntos, y además el tribunal te deja grabar, te deja sacar fotos mientras están haciendo las declaraciones o filmar, cosa que aquí no, claro, acá no te dejan entrar te dejan entrar 2 minutos, sacar fotos antes de que empiece la audiencia, y después te tenés que ir con la camarita y después tenés que volver con la cámara cerrada dentro del bolsón. Le digo, pero yo me la guardo acá la cámara, en el bolso mío, y ya entro. No, no, yo te tengo que acompañar hasta afuera para certificar que cerraste la, que guardaste la cámara, y después te acompaño de nuevo a entrar. Y una cosa de loco, fui y vine 3 veces, porque te decían, no, me dice, claro, pero es una disposición del superintendente. En cada edificio, sabes que los tribunales tienen superintendente, que en general son los jueces, uh-huh. Es un juez, y esos son los que arman las disposiciones. Los protocolos, claro. Así que bueno, este muchachito, el director, que antes era gerente de recursos humanos, contó un poco que ellos se habían empezado un conflicto y demás, con los trabajadores, pero no pudieron especificar bien, incluso se contradijeron, porque, por ejemplo, él declaró que el impedimento de la salida de camiones era que había 2 camiones que no habían podido salir, un camión y una camioneta. Y resulta que después, cuando va el segundo testigo, que en ese momento era el director de operaciones, este le entendí la letra, el nombre, era Juan Scordon, contó que eran 3 camiones. Uh-huh. O sea que quedó en la duda. Eran 3, eran 2. No se sabía si lo habían dejado entrar. Uno después contó que el portón estaba cerrado, y cuando él quiso entrar con su auto para estacionar, no pudo entrar porque el portón estaba cerrado, y que del lado de adentro había personas que impedían el paso. Ahora, el portón no era transparente, ¿cómo sabía que adentro había gente? Claro. ¿Se entiende? Digo, sí. Vos escuchabas cosas que vos decís. Eran testigos, todo por parte de la patronal. Y nos mirábamos entre algunos que estábamos ahí, porque decíamos, ¿cómo puede ser que no se pusieron de acuerdo ni siquiera para decir, che, cuando nos pregunten, digamos que había 3 camiones, que había 2 camiones, digamos uh-huh. que el portón estaba cerrado o que estaba el portón abierto? Pues algunos declaraban que el portón estaba abierto, otros que estaba cerrado. Así que bueno, sí, declararon todos de parte de la patronal, otro que fue el encargado del área industrial, que hoy es director del área industrial, un tal José Gómez. Otro que Badeis, Adrián Badeis, que en ese momento era gerente de distribución de perfil, el subgerente de producción, y luego fueron 5 por parte de la patronal, y luego declararon 5 funcionarios de la policía, era de la prefectura. 3 eran de la prefectura y 1 era el subcomisario de la comisaría 30 en el momento del hecho, cuando él fue el que recibió la denuncia. Y luego declaró también un policía de lo que era la comisaría de la comuna 4, cuando en esa época todavía estaba la metropolitana, ¿no? Y en realidad no aportaron nada, ni para la causa ni para favor de la querella, porque la mayoría de las preguntas que le hacían no sabían, no se acordaban. Es más, yo creo que alguno directamente dijo, ni se acordaba si había estado ahí directamente. Uh-huh. Así que bueno, eso fue más o menos después de 3 horas y pico de estar ahí. Y por último declaró un testigo por parte de la defensa, que es el abogado León Pasic, que es el abogado, en realidad es el abogado de ellos, de la Comisión Gremial Interna del diario Perfil. Pasic es un abogado reconocido, sí, de la Asociación de Abogados Laboralistas, sí. Además es el abogado del sindicato de prensa, el CIPREVA. Bueno, declaró ahí, le preguntaron algunas cuestiones, cómo había iniciado el conflicto, si él había participado en el conflicto, porque el conflicto se origina cuando echan primero a unos 7 trabajadores, sí, de los cuales son reincorporados por orden de la justicia laboral. Sí, sí, sí, sí, por fallo. Claro, por fallo de la justicia laboral tienen que reincorporarse, de los cuales hubo 3 que una vez reincorporados aceptaron irse porque no querían trabajar más y cobraron una indemnización. Pero una vez que aceptaron, una vez que el fallo de la justicia estuvo a favor de eso. Y bueno, y la otra es que sí, cosa muy rara, los funcionarios estos, los directivos, muchos no se acordaban de que justamente el día que ellos despiden y mandan el telegrama de despido a los trabajadores, era justamente el día que estaban en elecciones, que fue 31 de octubre del 2013. Uh-huh. El mismo día es el día que le llegan los telegramas a estos trabajadores, entre ellos uno que era miembro de la Junta Electoral, ¿no? Y bueno, terminó la audiencia de hoy y yo, bueno, pude entrevistar a los abogados de la defensa un poco para saber cómo era su opinión respecto a lo que había pasado hoy, las declaraciones de todos estos testigos y cuál era su opinión en estos momentos. Si tenemos el audio, Nati, lo escuchamos. Estamos con Fernando Gómez y Claudia Ferrero. Son los abogados defensores de delegados del diario Perfil. Estuvimos en la segunda audiencia el día de hoy. Hubo 10 testigos que circularon por parte de la fiscalía, si no me mal no conté, y uno por parte de la defensa. Bueno, ¿qué conclusión pueden sacar de esta segunda jornada? La conclusión que podemos sacar de esta segunda jornada es que ha quedado claro que para la policía que intervino en el lugar no existió delito, así lo han manifestado ante los jueces. También ha quedado claro que lo único que acá se afectó fueron las ganancias de la empresa, lo cual es algo que en una huelga debe ser soportada por la empresa, por eso se habla de que es una huelga, con lo cual toda esta acusación se va desmembrando en lo que es parte de la persecución gremial de la empresa hacia los trabajadores, y lo que acá queda como perverso, si se quiere, que la empresa no se ha presentado para acusar como querellante, sino que utiliza para ello el fiscal, que pagan todos los ciudadanos, y que los fiscales tendrían que encargarse de perseguir realmente delitos y no trabajadores. Por lo que yo pude escuchar en algunas intervenciones, los primeros testigos fueron ejecutivos de editorial Perfil, y todos hicieron hincapié en el hecho de que no podían sacar los camiones, no podía distribuirse el periódico, el diario, y eso le ocasionaba un problema económico. Pero en ningún momento, por lo menos decime si yo me equivoco o no escuché, porque a veces el audio era muy bajo, se habló del problema de que no se pudo poner a la calle un periódico que distribuye información, libertad de expresión y demás. Como decía recién la doctora Ferrero, lo que quedó demostrado hoy es que la empresa está tratando de criminalizar un conflicto gremial. No hubo ni un solo directivo de la firma Perfil que viniera hoy a expresar un agravio por haber sentido que se coartaba la libertad de prensa o la libertad de expresión de alguno de los periodistas. Entre la incapacidad de poder describir el hecho que les imputan a los delegados gremiales hoy, lo que se suma es lo que dejaron en evidencia fundamentalmente el gerente de recursos humanos, que de lo que se trata el objetivo de la denuncia es intentar castigar a los delegados gremiales por algo que consideran un daño económico sobre la empresa, es decir, una medida de fuerza en el marco de despidos que fueron ocasionados el día de la elección de la Comisión Gremial Interna. Acá el único que violó la ley fue la editorial Perfil, que es la ley que violó la 23.551, que es la que protege a la actividad sindical y la que le garantiza fueros gremiales a los miembros de la Junta Electoral que fueron despedidos el día que se desarrollaba la elección de Comisión Interna. Estamos mucho más cerca de comprobar en el juicio que la editorial Perfil, con esta denuncia, intentó cercenar el derecho de organización gremial y la expresión de los trabajadores a poder comprobar, aunque sea una actividad de infracción mínima de los delegados gremiales que hoy están sentados en el banquillo de los imputados. Mañana queda una jornada larga y yo creo que se va a resolver esta paradoja que hoy habla, que los responsables de este hecho son sentados hoy como testigos y como víctimas, y las víctimas de este hecho están sentados como imputados, que son los trabajadores de prensa del diario Perfil. Por último, ustedes habían propuesto como testigo a Fontevecchia, el responsable editorial del diario Perfil, y ahora lo desistieron y por otro, al revés, el fiscal estaba queriendo que viniera. ¿Cómo bueno, es contradictorio? Es porque los gerentes que declararon dijeron que la denuncia había sido por impulso de ellos. Entonces, bueno, si había sido por impulsos de ellos, quiere decir que la empresa no tenía un interés, al menos no la patronal directamente, que es el que podría haberse sentido agraviado por la existencia de un delito. No los gerentes, sino los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa no solamente no se presentaron como creyentes, sino que no fue la idea de ellos presentar la denuncia, según lo que declararon. El fiscal que no lo propuso a Fontevecchia se desesperó en el último tramo por tener mañana el testimonio de Fontevecchia, precisamente porque los gerentes hoy no expresaron en ningún momento un agravio sobre la libertad de prensa. Y eso hace que el delito que se le está imputando no existió. El delito que se le imputa a nuestro defendido, a los trabajadores de prensa, al diario Perfil, no existió y hoy quedó demostrado con la declaración de los gerentes. Por eso la desesperación del fiscal, el último manotazo ahogado de poder contar con el testimonio de Fontevecchia que venga a expresar que se agravió sobre algo que en realidad todos sabemos y estamos comprobándolo en esta larga jornada de juicio, no existió, que es una consideración por parte de los directivos de la firma de que acá se afectó la libertad de prensa en la editorial Perfil. Bueno, gracias. Mañana la seguimos. Bueno, por lo que se puede escuchar un poco lo que se infirió de las declaraciones de los abogados y de lo que yo pude escuchar ahí, en realidad, y también hay que decirlo, el presidente del tribunal en prácticamente todas las oportunidades donde el fiscal quiso quizá retrucar alguna cosa, le terminaba dando la razón a la parte de la defensa, ¿no? Uh-huh. O sea que Si lo podemos graficar futbolísticamente, creo que van ganando 3-0 más o menos, porque es lo que explicaba, ninguno de los funcionarios, de los directivos de Perfil en sus declaraciones hablan del tema de la libertad de expresión, que es el motivo por el cual lo lleva a juicio, ¿no? Diciendo uh-huh. la acusación de que estaban impedidos de poder desarrollar la libertad de expresión y de prensa la empresa. Uh-huh. Ellos siempre hablaban del problema de los camiones que no pudieron salir, que también es mentira en el sentido de que pudieron salir, porque salieron más tarde, pero salieron. Claro, sí. Algunos no pudieron hacer su recorrido, pero salieron. Y cuando el subcomisario en ese momento de la comisaría 30 se apersona para ver, cuando ellos van a hacer la denuncia, va el comisario, el subcomisario, a ver, bueno, lo que estaba pasando, y él lo que ve es un conflicto gremial. Por eso la abogada en un momento le pregunta cuál es la obligación de él en el caso de que hubiera habido algún delito. Y el comisario dice, si yo veo un delito, inmediatamente tengo que informarle a mi superior y además informárselo al juez de turno, para indicar que es ese delito. Yo tengo que hacer cesar el delito. Bueno, ¿y usted hizo algún informe sobre eso? No. O sea, quiere decir que el tipo no vio ningún delito que se estaba cometiendo ahí. Lo único que vio fue un conflicto gremial. Bueno, un problema de la puerta para adentro, arréglense entre ustedes. Uh-huh. Por eso, lo que explique el abogado, ¿por qué desisten ellos de llevarlo a Fontevecchia a atestiguar? Que ellos claro. lo tenían como testigo. Porque, evidentemente, ellos hicieron cargo, uno de los directores que declara, se hace cargo él, que él fue a hacer la denuncia. No fue por interposición de la parte responsable editorial del diario a que hagan la denuncia. Porque cuando le pregunto, dijo, no, nosotros fuimos porque, bueno, vamos a decir, el despelote era tan grande que nosotros fuimos por nuestra cuenta a la comisaría a hacer la denuncia, de que nos estaban impidiendo. O sea, no fue una directiva de las responsables editores del diario. Uh-huh. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente. Así que bueno, los muchachos de los directivos están un poquito hasta las manos. Veremos después Fontevecchia qué les dice. Pero bueno, mañana sigue la audiencia con los testigos presentados por la defensa. Se suponía que mañana iba a terminar todo, pero como se alargó con estos 10 que van a mañana a declarar, recién mañana, después que terminen de declarar, el tribunal va a decidir seguro qué día

existir. Dios ve. Que tenemos que beber, por ese humo desgracia que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer. Dios es. Amén. Por esa arpía que un día nos otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estábamos escuchando otro tema de Daniel Biglietti. Este no es de su autoría, es Construcción de Chico Buarque, que es un temazo también, ¿no? Y que Daniel Biglietti lo supo también interpretar bien. Así que, bueno, nos quedan unos minutitos del programa, pero ya tenemos, creo que, la entrevista que Rosaura había pautado para hoy con este chiquito que parece que... ¡Ay, qué travieso que hizo con el Twitter este chico! Macri, te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal. Una canción de cancha... escrita en broma, en un tuit, en el Twitter de Nicolás Lucero, que terminó preso por escribir eso, y además tiene una causa penal en curso en este momento. Ahora le vamos a preguntar por qué razón. Nicolás, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos acá. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, estuvimos viendo, los que chusmeamos tu Twitter en estos días, que no tenés tampoco mucha participación política, o sea que no, ni te tomó bastante por sorpresa esta situación. Desde que vos escribiste ese tuit en broma, ¿cómo llegó el momento en que fuiste detenido? ¿Fueron a tu casa? ¿Cómo te notificaron de esta situación? Claro, yo había puesto eso, ese tweet, digamos, hace más de un año, en agosto del año pasado. Y yo ya me había olvidado, porque todas las cosas que uso, yo uso Twitter hace 5 años más o menos. ¿Y ya hace más de un año te daban ganas? ¿Cómo ganas? No, era una simple canción, no pensé que iba a tener tanta repercusión. Claro. Claro, pero además, si hubieras querido matarlo con un poco de delay, ¿no? Porque pasó un año y... Claro, y sí, y aparte, si hubiera querido cometer el hecho, no creo que lo publiquen en la red social donde lo puede ver cualquiera. Uh-huh. Sí, ¿no? Y sí. ¿Y cómo? Entonces te tomó más que por sorpresa esta situación, porque fue hace un año, seguramente claro. Hasta te habías olvidado de ese tuit. Sí, por eso yo no me acordaba, y el jueves cuando volví a mi casa de una entrevista de trabajo, que ya estaba por empezar a trabajar, me había ido y me habían... pedido el número de camisa y esas cosas, ya era para empezar a trabajar. Y yo llegaba a mi casa contento para contarle a mi mamá, porque ella sabe que ando buscando trabajo hace un mes más o menos. Uh-huh. Sí. Y cuando llegué vi todo esto y me sorprendió primero. ¿Qué es lo que viste? Había más de 12 policías de federales, de civiles, digamos. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Vos dónde vivís? En José Don Suárez. ¿Y cuántos años tenés, Nicolás? 20. ¿Te encontraste con estos policías de civil que estaban hablando con tu mamá? Claro, estaban, yo llego y estaban hablando y no querían leer la orden de allanamiento todavía. Entonces cuando yo llego dicen a mi nombre, Nicolás Lucero, una orden de allanamiento. Y yo primero me asusté porque yo no ando en nada raro y esas cosas, entonces no sabía por qué tema era. Uh-huh. Y cuando me explicaron, más o menos entendí. Hasta que después, no sé qué diario, subió una nota... donde había hecho de que salió a hablar la ministra de Seguridad y ahí publicaron mi tweet, y publicaron mi cuenta de Twitter, digamos. Sí. Y ahí me di cuenta que era por eso, pero en realidad en ese momento no sabía. O sea que ni la policía te lo pudo explicar bien. No, por eso no me explicaron bien. Nada más me allanaron las cosas tecnológicas, me revisaron toda la casa, y de ahí vino un técnico y no pudo encontrar nada, porque yo no tengo nada, no es que tengo plano de bomba ni nada, ¿no? Y entonces, sí. Como no pudieron encontrar nada, me secuestraron los celulares. Y de ahí me llevaron a mí a la comisaría federal de acá de San Martín. Uh-huh. Y me tuvieron todo el día y me largaron a la noche. Yo. ¿Estuviste en un calabozo? No. En realidad no sabían si ponerme o no. Primero, el comisario de ahí medio me quiso... O sea, quiso que yo tenga miedo, digamos. Sí. Yo en realidad ya lo tenía el miedo. Y porque la primera vez que piso una comisaría y esas cosas, nunca me habían demorado por nada. Uh-huh. Y nada, y me decía que iba a dormir esa noche con los presos, que me estaban esperando y esas cosas. Uh-huh. Y yo me digo como que temblaba, me daba miedo, porque nunca había vivido algo así. Pero después la policía federal le dijo que yo había ido muchos familiares míos a la comisaría. Claro. Más o menos entre 20 y 30 personas. Yo tengo muchos familiares. Uh-huh. Y nada, y fueron porque saben que yo no quedando en nada raro. Y ¿cuántas horas estuviste detenido? ¿Cuántas horas? Entre 6 y 7 horas. ¿Y qué estuviste en una oficina, digamos? Claro, sí, porque me pusieron en la cocina. Pero igual estaba ahí, estaba al lado de los presos, casi como... Estaba fuera de la reja nada más, pero estaba ahí. Uh-huh. Y ahora hay una causa judicial. Sí, ahora... ¿Por amenazas? Sí, me tiene que llamar a declarar en esta semana, supuestamente. ¿Tenés abogado? No, todavía no. Se comunicaron 2 o 3 abogados, pero todavía no estoy asesorado por nadie. Y, a ver, me imagino que recién ahora te estás desayunando, bueno, esta situación. Hubo varios antes que vos que cayeron presos también por algunas tipos, enunciaciones de este tipo en redes sociales. ¿Cómo te dejó esta situación, ¿no? ¿Qué sensaciones tenés en relación a, bueno, lo que se puede decir y lo que no en las redes? Y también, bueno, ¿por qué te detuvieron, digamos, a partir de este tuit que lleva ya un año? ¿Qué sensaciones tenés? Eso, básicamente. En realidad, la causa está... caratulada como intimidación pública. Uh-huh. Y nada, la sensación que tengo es mucha bronca, porque por esta pequeñez, una simple tontería, digamos. Por esto pasó todo lo que pasó, vinieron a allanar mi casa, me tuvieron demorado, ahora tengo una causa penal cuando yo en mi vida nunca tuve. Y mucha bronca me da, porque hay otros casos donde realmente se necesita la justicia y actúan lentos, ahora en este caso el mío también, pero no actúan, digamos. Uh-huh. Y eso es la bronca que me da. ¿Estás buscando trabajo, entonces? Sí, porque yo estaba justo por ingresar a uno, pero con este problema estoy sin trabajo otra vez. Bueno, entonces, Nicolás Lucero, 20 años, José León Suárez, está buscando trabajo, estuvo preso durante 6 o 7 horas por tuitear hace un año, Macri, te vamos a matar, no te vas a ver ni en la federal, es realmente muy gracioso y grotesco. Gracias, Nicolás, por atendernos y contar lo que te pasó. No, muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio para hablar lo que pasó. Perfecto, hasta luego. Chao, buenas noches. Adiós. Bueno, impresionante, insólito, ¿eh? Insólito, muy loco, pero bueno, nada, los que realmente matan están libres. No, además, Nicolás no tiene mucha participación política pero las situaciones que no es un chico que... Pero además las situaciones que, digo, si Verdú agarrara esta causa, las situaciones que él relata del policía amenazándolo, el comisario, claro, diciéndole que va a estar con los presos y qué sé yo, digo, amerita una contradenuncia. La verdad que el Estado tendría que resarcir el daño que le hizo, porque... Sí. Y además por un tuit de hace un año. Y bueno, evidentemente también son bastante lerdos para encontrar a alguien, ¿viste? Porque decís que es este pibe, pero imagínate si en realidad tienen que buscar a un chorro después de un año. Uh-huh. Ya Macri podría estar muerto 5 veces, más o menos. Bueno, nos vamos, Rosaura, Nati. Rosaura, sí, nos vamos. Nos vamos Rosaura, nos vamos Nati, nos vamos Julio. Chao, hasta el próximo martes.